la mala suerte me acompañó. Acabo de salir de libertad, llego a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo las palabras en papel que ella escribió y me llamó. Pasaba las noches en vela mirando tus fotos. Y a mis amigos de Serena, de ella les hablé. Llegué a llorar como un niño, muy triste y muy solo. Eran faltos cariños también, el amor de Ade. Hoy libertad, libertad. Hoy libertad, libertad, libertad sin sombreros. Hoy libertad, libertad, libertad tu tío. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Yo sé que tiempo se fue con él. Pues tuve mi tropiezo aquí en la vida, la quise tanto, me equivoqué. El manto de la noche ya llegó, la soledad es mi enemigo. Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo. Y yo que pasaba las noches en vela mirando tus fotos. Y a mis amigos de celda de ella les hablé. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Eran falsos cariños también. El amor de ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, lo que quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, mi sueño. Hoy libertad, libertad, libertad, yo te odio. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. De salir de libertad, sigo a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo unas palabras en papel que ella escribió y me llamaste. Y yo que pasaba las noches en vela mirando tus fotos. Y a mis amigos que cuenta que ella les hablé. Llorar como un niño, muy triste y muy solo. Eran falsos caminos también, de la voz y ayer. Hoy libertad, libertad, libertad, lo que quiero. Hoy libertad, libertad, libertad, sin tus besos. Hoy libertad. Hoy libertad, libertad, tú me dejas tan solo. me dejara tan solo, solo.